de Simu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Estamos en Decimu, el programa de la cooperativa de la vaca. Así nos presentó Cristian Alderete, que también sueña con hacer radio, así que en este lugar se acaba de producir su debut en exclusiva. Tiene 22 años, es chef del restaurante Los Girasoles de Carlos Ken, cerquita de Luján, y fue uno de los menores criados en la Fundación Camino Abierto, que alberga a chicos de la calle o que sufrieron maltratos familiares, que quedaron solos y bajo la tutela de los jueces, chicos judicializados, que son enviados a distintos hogares, uno de los cuales es Carlos Ken, y totalmente distinto a lo que uno puede entender como institutos de menores. En lugar de esos clásicos institutos de menores, aquí los chicos estudian y se incorporan a las tareas del campo, en el que producen todo lo que uno puede ir a devorar en ese restaurante increíble. En el comienzo, Cristian nos contaba cómo se escapó de la casa para evitar las palizas de su padrastro alcohólico, cómo se hizo chico de la calle. Pero para ubicarnos, les pido ahora que escuchemos otro tramo de su relato sobre lo que enfrentan en la vida estos chicos. Mi hermanito más chiquito que tiene, yo tengo 22, él debe tener 15, se metió en la droga. Yo creo que ellos lo usan como una manera de evasión. Si ellos evaden esas cosas que les pasan dentro de la casa, drogándose. Pero porque, por ejemplo, yo sufrí peores que ellos, o iguales que algunos, y nunca me drogué. Y yo no toco alcohol porque a mí me da asco alcohol. A mí me da asco alcohol porque yo vi lo que le hacía a mi padrastro y... Sí, cómo repercutió en nosotros. Con la droga evaden todo el entorno que tienen. La madre que está con un tipo que lo golpea, por ejemplo, el padre que es un borracho y el desastre de no llegar a la noche con un pedazo de pan a veces. La droga como evasión. Lo interesante es que Cristian hizo su propia evasión. Se escapó. O sea, la evasión puede ser necesaria o imprescindible. Pero a muchos chicos se la canalizan con el paco, por ejemplo, y esa es otra responsabilidad, o mejor dicho, falta de responsabilidad de la sociedad adulta, de los gobiernos, la policía, el poder judicial, la escuela, y otro montón de estructuras que, en la práctica, muchas veces no sirven para nada útil. Mi pregunta va siendo, ¿por qué no hay más lugares como el hogar de Carlos Ken? Susana Smoris nos contó hace un rato cómo eligió dejar de ser una empresaria supuestamente exitosa, pero histérica, enferma y sin tiempo. Ahora me habla de cuál es el cambio principal, el clic que se logra cuando un chico se incorpora a este proyecto. Cuando vienen chicos de otros hogares, que yo abrí las puertas para que vengan a aprender cocina de otros hogares, vienen las chicas de 14, 15 años, te das cuenta que son de otro lugar. Hombros bajos, así como la pobrecita, y no sé, y me discriminan. No, acá, ¿qué chico va? Ningún chico de acá te va a hablar que lo discriminan en ningún... Al contrario, son líderes. Pero es lo que siempre digo, esos hogares, esas instituciones, es porque la cabeza, lo que está educando, les hacen eso al pobrecito de mí. Y después, cuando pasa el tiempo, se olvida. ¿Sabes? Se olvidan de que entraron como un pobrecito. Y después, cuando vienen de otros hogares, los chicos, mira estas chicas, ¿cómo vienen así? Entonces, claro que creo que también que los de acá tienen todas las posibilidades que necesita para crecer un chico. Entonces, resumiendo, es darle las posibilidades para que crezca un chico. Los pobrecitos discriminados y de cabeza gacha en este lugar se transforman en personas libres apenas encuentran la posibilidad de crecimiento. Ahora te quiero presentar a otro amigo, Hugo Centineo, el marido de Susana, que era carpintero ebanista, empresario, como ya contó Susana antes, pero abandonó él también lo que venía haciendo exitosamente para meterse en esta aventura. Y escuchemos por qué está arrepentido. De lo único que me arrepiento de este proyecto es de no haberlo hecho antes, porque lo disfruto mucho y acá se vive muy bien. Me lo contó mientras estábamos tomando la limonada. Y Hugo me reveló, además, las ideas que comprendió al poder mirar con otra perspectiva la sociedad actual. Lo que dice es evidente para mí, pero a la vez asombroso. La sociedad está en un círculo vicioso. Piensa de que la única manera que puede vivir es así, hacinado, entre rejas, comiendo productos que en algún momento le provocan enfermedades, sufriendo el hacinamiento. Porque en capital llega un momento que todo lo que es un edificio al lado del otro, el estrés del tráfico, que no tienen dónde estacionar, que los sonidos, todo eso me imagino que le crea una angustia, un problema mental al ser humano, y que después no puede salir del círculo vicioso, porque no sé, me da la impresión de que le parece que la única manera de vivir es esa, y no es así, es al revés completamente. Tienen que todo tirarse al precipicio y largarse. Te decía que me resulta asombroso, ¿por qué? Porque en el círculo vicioso nos parece que la única manera para vivir es la actual, hacinándonos, enfermando el cuerpo, la cabeza. Pero lo que dice Hugo es que en realidad es la única manera de no vivir, la manera de vivir mal. La visita a los girasoles puede ser solamente gastronómica. Uno puede ir a comer y nada más, y a mirar un poco el campo, los animales, y ya eso es puro placer. Pero apenas uno se pone a charlar, la visita parece como un desafío. Hugo propone otro desafío que ahora es de color verde. No puede ser que una lechuga valga 14 pesos el kilo. Es una semillita insignificante que no pesa nada. ¿Y por qué vale 14 pesos el kilo? Y porque tiene un montón de valor agregado que no existe, de intermediarios que hasta que llega al consumidor. Pero cuando uno se acostumbra a vivir de esta manera, no puede entender cómo cada familia no tiene su huertita en el fondo de la casa. Si se puede hacer en ratos libres, se puede hacer como una cosa terapéutica. En vez de estar mirando televisión, viendo programas estúpidos, pueden aprovechar su fondo de la casa y utilizarlo como una cosa terapéutica. Otra receta: hacer algo terapéutico en vez de hacer algo estúpido. Si se contagia esta idea del autoabastecimiento que me ha planteado Hugo y también muchísima gente en distintos lugares, este país se va a poner divertido, porque las personas, como decía Hugo recién, pasan a ser más libres. Otra cosa sorprendente que me contó es cómo aprendió a manejar la vida del campo, siendo que venía de un oficio urbano. A mí me enseñaron los chicos, porque los chicos que se criaron aquí, yo veía que tenían actitudes y condiciones como para el tema de la huerta, el tema de los animales. Entonces tuvimos la suerte de mandarlos a estudiar las escuelas agrarias. Acá en San Andrés de Giles hay una escuela agraria. La manera de enseñarle al chico también va dirigida a la familia. Así fueron poniendo en la olla la pasión de Susana, el entusiasmo de Hugo y el aprendizaje de los chicos, e inventaron este proyecto al que Susana le agregó una mirada empresarial. Creía y sigo creyendo que una institución no crece si no se desarrolla un pueblo. Entonces empezamos a trabajar junto con el pueblo como un desarrollo local. Es así que el primer restaurante es este y hoy hay 10 restaurantes en el pueblo. Es decir que un pueblo tiene que acompañar el proceso de crecimiento de una institución. Para mí, si no, no sirve. Es como sos una cosa aislada y te cuesta mucho más salir adelante. Otra idea diferente. En lugar de competir y querer ser los únicos, Los Girasoles se transformó en el primero de varios restaurantes, todos muy lindos, allí en Carlos Kern. El pueblo fantasma se transformó en un lugar lindísimo para visitar, también a partir de la fertilidad de todo este emprendimiento y de todas estas ideas. Ahora vamos a volver. Estoy sacándole punta al lápiz para anotar algunas recetas exclusivas que me gustaría compartir con ustedes. Salva aunque sea el pedacito más pequeño. Solo una chispa. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Decimo. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Estamos en el último bloque de Decimú, charlando sobre la Fundación Camino Abierto, que es un hogar de chicos judicializados que se van incorporando al mejor restaurante del mundo, llamado Los Girasoles. Los que quieran competirme mostrándome mejores restaurantes, nos pueden escribir a infolavaca@yahoo.com.ar y hacemos un lindo torneo sobre estas cosas. Como es el último tramo del programa, vendría a ser el postre. Ya que hablamos de eso, le hice una pregunta crucial a Susana Smolis. ¿Qué postre me recomendarías? Y el flan casero, porque se hace con huevos de nuestra propia producción y leche, que también es de acá, de la producción nuestra. Es un flan de verdad. Me parece que todo en Los Girasoles es de verdad. Y el flan con dulce o con crema, ni les cuento. O hablar con los chicos. ¿Se acuerdan que Susana decía que los chicos aquí crecen libres? Escuchemos a Manuel, Manito para los amigos, y lo que dice sobre las cosas que aprendió. Voy a ir anotando. Hay cosas que para que te enseñen en la vida. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, la huerta, que no siempre tenés que depender de alguien que... O sea, la idea de vos, Susana, es que nadie te maneje, ¿no? Que vos seas, en el futuro seas vos solo y que nadie te esté llevando como si fueras un ganado a que te maneje, ¿no? Que te manipule. Después de semejante idea de bebé Manito, seguí caminando por el campo y me encontré a uno de esos chicos, que no voy a decir su nombre, tiene 12 años, está aquí desde hace 6. Imaginemos que puede ser justamente cualquiera de los chicos, que te cuenta cómo llegó hasta aquí. Por mi familia fue que no estábamos en una situación buena, no estábamos muy bien económicamente. Y llegó un cierto día que mi padre me llevó a un lugar, a un, no sé dónde, un barrio, y bueno, se fue, se emborrachó, tomó y después no sabía cómo llegar. Y yo le dije a la policía la situación esa. Y me llevaron a un juzgado. Ese juzgado, la policía me trajo para acá y ahí me recibieron. Uy, Susana. Esto que acaba de contar le pasó cuando tenía 6 años. Le pregunté qué le gusta de esta vida. Te propongo escuchar el diálogo. Es bueno, compartís, sabés los sentimientos que le pasan a los demás, las cosas, lo podés ayudar, etc. ¿Y vos querrías volver? No. ¿Por qué? Porque no quiero volver a esas situaciones. Son bastante feas esas situaciones. Es difícil que un chico, por ejemplo, otro que siempre estuvo con su familia, siempre la disfrutó, es feo que vuelva a pasar por esas cosas. Por ejemplo, yo ya aprendí a vivir mi vida, ya aprendí a ser feliz. Allá, si vuelvo allá, es para perder. Yo confieso que anduve todo el tiempo emocionado con cada charla, con cada encuentro. Les pido que piensen que estos chicos, en otra situación, serían carne de gatillo fácil, de reclutamiento policial para bandas delictivas, de desapariciones como la de Luciano Arruga o tantos otros chicos. Le pregunté entonces a Hugo cómo es la convivencia cuando llegan estos chicos de la calle, que para un conjunto de burros y autoridades nacionales son chicos muy peligrosos. Esto me dijo Hugo. El chico que se cría en la calle, que ahora le llaman en situación de riesgo, tiene unos códigos que a mí me resultan fácil manejarlos y criarlos, porque no tiene los caprichos ni las exigencias de un chico mal criado o criado en la ciudad. Es un chico muy fiel, es un chico muy honesto cuando uno le brinda la confianza, es un ser incapaz de fallarte, y es un ser que a raíz de todas esas incomodidades y esas carencias que sufrió, es como que tiene su alma templada y entiende las cosas de la vida mucho más fácil que un chico, entre comillas, de familia. El alma templada, el tipo que no te falla, que no es un tilingo. Fíjense cómo cambia el mundo y las imágenes que tenemos del mundo y de las personas al abrir espacios nuevos. El tipo peligroso se transforma en una persona que nunca te va a fallar. Entonces, estamos en un lugar donde por un lado hay comidas excelentes, la producción es propia, con un criterio agroecológico más moderno que el de tantos ojeros fumigador que anda suelto por ahí. Pero además las relaciones que se preparan en este lugar, las relaciones entre las personas, son también como un, a ver, como un alimento para el ánimo. Ya que estaba en Carlos Ken, les pedí recetas a todos. Propongo que la del conejo a la cazadora o los ravioles de rúcula o cualquiera de las otras exquisiteces sean probadas allí mismo por todas las personas que se puedan hacer una escapada. Lo que sí me atreví es a anotar otro tipo de recetas, más para la vida cotidiana. Veamos qué nos dijo Hugo, por ejemplo. Y la receta para vivir bien es, sobre todo en nuestro país, aprovechar recursos naturales, tratar de vivir con horizonte. Teniendo horizonte es como que todo lo ve más claro, todo lo ve con más amplitud. El razonamiento se abre, la mente, uno empieza a entender. Quiere decir entender que la naturaleza es una cosa muy sabia que no se puede interferir y que si uno aprende a acompañarla, recibe unos beneficios desproporcionadamente en relación a lo que necesita el ser humano para vivir. Y mi amigo de 12 años, que podría ser, como te decía antes, cualquiera de los chicos, me dio otra lección mientras atrás se escuchaba algo que no es la percusión de un DJ, sino unos animales cuadrúpedos que andaban por ahí. Le pregunté a este chico, ¿cuál es la receta para una buena vida? Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería. ¿Qué te gustaría ser? ¿Pensaste o no todavía? No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente. Ahí estábamos viviendo el presente, mirando y escuchando los caballos, comunicándonos también con el silencio en ese campo tan lindo de Carlos Ken. En todo caso, lo maravilloso para mí es que un chiquito de 12 años pueda estar planteándose estos temas sobre el presente, sobre el futuro, sobre la posibilidad de disfrutar. La última se la dejo a Cristian, nuestro presentador oficial de 22 años, Cristian Alderete, a ver si aprendo cómo se cocina la buena vida según él. Primero hay que tener ganas, por empezar hay que tener ganas, porque sin ganas uno no empieza en nada, todo se empieza con un primer paso. Entonces en la vida primero hay que tener ganas, segundo hay que tener convicción, uno tiene que saber lo que quiere realmente y qué es lo que le conviene. Y después buen entorno, buenas compañías, yo creo que eso es muy fundamental, tener buena contención donde sea en el núcleo familiar, si no se encuentra ahí, sean amigos, en gente que uno adopta como familia o del corazón, pero creo que tener un buen núcleo y una buena influencia es muy importante para vivir. Y después alegre, yo siempre alegre, hay que ser siempre feliz. Ojalá los adultos recuperáramos la sabiduría de estos chicos. La familia es la que uno puede armar con el corazón, voy anotando. Y la alegría es el motor de todo. Y las ganas, el deseo. Sin eso, no hay nada, no se empieza nada. Nunca me voy a olvidar de todo este menú que aprendí en Los Girasoles y en Camino Abierto. Ojalá que a ustedes les haya resultado rico.